baile ha llegado por fin aquí. Es el más nuevo, lo llaman el creep. Se juntan las manos, se mueven los pies a disfrutar bailando este creep. Todos con el creep, esto es el creep. Sí, baby creep, bailemos el creep. Venid aquí, hay que saber el ritmo del creep. Los brazos bien, moviendo el cuerpo igual que un reptil. Todo el mundo a bailar con el nuevo creep, a disfrutar bailando este creep. Todos con el creep, esto es el creep. Sí, baby creep, bailemos el creep. Venid aquí, hay que saber el ritmo del creep. Vamos a bailar, yeah, creep. Todos con el creep, esto es el creep. Sí, baby, creep, bailemos el creep. Venid aquí, hay que saber. En muchos lugares se baila creep. La gente joven ya gusta del creep. Aprendamos también el ritmo del creep, a disfrutar bailando este creep. Todos con el creep, esto es el creep.